Pelipón. Ah, ah, ah. El sol de mi país, ah, la melodía de Pelipón. Ah, ah, ah. El sol de mi país. Caramelo de limón, el sol de mi país. Sol de mi país, cielo blanquecino y gris. Palomita de anís, ah, ah, ah. Mermelada de ciruela, el mar que en sueños vi, ah, ah, ah. Que al romper las olas se convierte en chantilly, ah, ah, ah. La melodía. Viento norte, viento triste, un arco iris sin fin, ah, ah, ah. Bosques de castaños, los que siempre